Don't you forget about me, The Simple Minds, en las mañanas de la X103.9 FM. Y Dayana, te cuento que en Kia están dando los pasos correctos para transformar la forma en que nos movemos. Y como no, Alejo, le están apostando fuertemente a una movilidad más sostenible y por eso este mes tienen el Kia Athlete, un lugar cargado de innovación y sostenibilidad. Así que, Alejo, agéndate, porque del 5 al 20 de julio Kia se tomará el parque aéreo de la calle 94 con 13 en Bogotá, con experiencias únicas como la exhibición de todos sus vehículos nuevos eléctricos e híbridos, test drives, feria de emprendimiento, sostenibles y muchas cosas. Dayana, yo esto no me lo pierdo por nada. Nos vemos allá en el Kia EV Land. Kia, movement that inspires. Esta canción no entiendo cómo fue tan importante. ¿Por qué no? Farrell. Ahí está Farrell. Sí. Farrell es un berraquito. Sonora, sí. Sí, Farrell es muy bueno. Es un ruidito. Pero tú oyes eso en un club. Ah, bueno, es que sí, poniéndolo en los lugares. ¿En una discoteca? Sí. ¿En 2004, 2005? Sí. Uy, eso era... Así y tiene este aire como árabe o como hindú. Sí, la percusión. Tan, tan, tan, tan, tan, pin. Pues es que, por esa época Timbaland estaba robándose un montón de cosas de por allá. Ok. Estaba explorando la cultura, ¿qué? Del Punjabi. Sí, sí, sí. Creo que así se llamaba, el Punjabi. Estaba buscando cosas, encontrando un montón de discos egipcios. Por ahí usted oye... toda la música de... ¿qué fue? Escuche... ponga ahí Missy Elliott. Work sí, It. Sí, como, sí, no, sí. No Work It. Como, Super Duper Fly, ¿es que se llama? Está Work It, está Lose Control, está Get a Freak On. Get a Freak On, oiga. Esa es chévere. Oiga, Get a Freak On es un punjabi. Eso es un punjabi. Es una gran canción. Es puro indio. Eso es por... eso es un bhangra, creo que es que se llama eso. Sí, y tiene sí. Un chico de coro. Oye, sí, escuche. No, y les pegaron unas demandadas. Apropiación cultural. Claro, se quedaron con... Oye. Está bien hecho. Pero suena rico, sí. ¡Hala! Claro. Todas esas hembras en esa época estaban ahí. Oye. Aquí ya le mete la gringada. Eso era más hip hop, más gangsta hip hop de 50, lo que usted decía. Sí. ¿Sabe qué? Póngase, por ejemplo, Big Pimpin. A ver, está acá. ¿Será? ¿Is that your chick? No, eso no está acá. No jodas. En el sistema auxiliar, la librería auxiliar. ¿Sabe quién tuvo mucha culpa de eso? M.I.A. Sí, total. M.I.A. ¿Qué tuvo? ¿Qué esa canción del... Oiga. Estaban obsesionados con esa música de por allá. Es cierto. Se iban para Egipto, se iban para Cairo, para las tiendas de discos. ¿Ustedes se acuerdan esa del beso? Que era... ¡mua! Sí, claro. Era horrible. Pero ¿sabes pues, quién cayó ahí? Pegó. Sting. Oiga. Sting también estuvo ahí con Desert Rose. Mira. Desert Rose también, que tenía este señor que cantó con Sting. Ajá. Se llamaba el de Desert Rose. Y también cayó ahí. Sí, claro, Chef Mami. Él. No, pero esa es bonita. Es bonita. Así empieza, no se burlen de mi hija. André. Timbaland. Ya sabremos qué dijeron. Ahí está, en Desert Rose así empieza. Sí. Exacto. Timbaland también, claro. Timbaland hizo ¿Qué fue la otra cosa que hizo así como muy india? Eso es lo que estaba pasando en ese momento, lo que está pasando ahora con el Amapiano. Pero sabes que yo siento que el Amapiano, he estado oyendo mucho Amapiano. El Amapiano es un género, es un deep house hecho en Sudáfrica. Sí, señor. No se parece, es decir, el Amapiano es deep house británico, pero hecho por sudafricanos. La misma cosa, pues. Lindo. El deep house es muy bello. Hay una canción muy chévere que salió hace poquito que se llama Cuelanga. ¿Perdón? Búscate la Cuelanga. ¿Cuál? Cuelanga, con... ¿Perdón? No es Pelanga, es Cuelanga. Y ahora uno con estambre. De... No. De Basi. Cuelanga. Estamos explorando rhythms del mundo aquí en Mañanas de la X. Música el día del de hoy. Mundo. Sí. La X. Sí, apropiaciones y reapropiaciones. Moby me decía en una entrevista hace unos días que la gente lo llama apropiación, él lo llama entusiasmo cultural. Ah, vamos por eso, Moby. Cultural enthusiasm. No dice, es lo que Moby dice, sino como lo dices. Un mañosito. Fue langa. No la encontré. Ay, ¿puede ser? Basi. B-A-Z-Z-I. No, S-S-I. Ah, con razón, la Cuelanga. Lo que pasa es que yo siento que hay... Ahora, yo no creo que la Amapiano vaya a explotar así. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que hay un perdón cuando el artista incluye a un artista local. ¿Sabes? Lo de Sting con Desert Rose. Lo de Fred Again con este señor de Adore You. No sé, como que invitan al artista real del género. Sí. Y ahí como que suavizan la cosa. Puede ser. Como que no es Yo creo que, por ejemplo, en el caso... Por ejemplo, Dilla, Jay Dilla, que en paz descanse, el productor de Detroit, que fue tan... Óyala. ¿Esta es Cuelanga? Mira, esta es Cuelanga, escucha. Está súper de moda en las... En verano. En Johannesburgo. Bien. Me encanta cómo empieza. 8 personas. Sí, sí, es un combo enorme. La chica... La canción se llama La Puesta del Sol. Eso es lo que significa Cuelanga. Ok. The Sunset. Mira qué linda Cuelanga. Dale. Sí, qué lindo está el Cuelanga hoy. Tiene un intro importante. Es que es como un remix esta. Ah, no. Sí, no, esto es lo que está de moda en Sudáfrica. Esto es lo que están oyendo los pelados en Sudáfrica. Que mucha gente acá está apenas diciendo... El afrobeat está de moda y es como eso pasó hace 15 años. Sí. Allá. Pero esto es lo que están y esto es lo que están produciendo masivamente allá. De dicha. Porque escuches, qué rico. Es como un houseito, ¿o qué? Deep house. Oye, ahí entra el bass. Ah, no, todavía no. Amo su voz. No sé lo que dice. Espérate que no ha llegado la mejor parte. Ahí. A ver. Ahí está. Crece muy lindo. Sí. Esto en un rooftop ahí en Ciudad del Cabo. Sí, esta vaina es... ¡Ah, qué rico! ¡Qué ilusión! Este es el género que está de moda en Sudáfrica. Se llama el Amapiano. Ese es el Amapiano. Precioso. Y entonces es muy curioso porque esto ya pasó en Inglaterra. ¿Sí o qué? Escuchemos How Deep Is Your Love de Disciples. Me encanta. La inspiración de lo que están haciendo los sudafricanos viene de Inglaterra, pero originalmente se construyó en Chicago y es música que hicieron los afroestadounidenses como Frankie Knuckles. Esto tiene ¿cuánto? ¿11 años? Sí, por ahí. Sobre esto se está haciendo el amapiano. Okay. Esto es un fenómeno de hace 20 años. Ya. Yeah. Oye. Con el lugar al que llegamos. Estos son los Disciples, ¿no? Junto con Calvin Harris. Calvin Harris. Sí, que Harris es muy bueno haciendo deep house. Muy bueno. Oiga, esto. Esto es puro deep. Sí. Entonces, el house se origina luego que se acaba el disco. El disco se origina en Nueva York. Se acaba el disco, se va underground. Se vuelve house en Chicago a manos de Frankie Knuckles, Jeff Mills, ¿cierto? Sí, señor, Frankie Knuckles. ¿90s? 70s. Finales de los 70, comienzos de los 80. Ya. O sea, eso fue rapidito. Sí. Y arrancando 2010, 2012, el deep house lo empiezan a hacer los británicos y luego lo cogen los sudafricanos. Si me entiendo, o sea, como que de... Ah, qué rico. Como que de negro a blanco a negro. Ajá. Ah. Ahorita está en Los Ángeles. The warehouse. Ahorita está en LA el amapiano. Y entonces lo distorsionan, okay. Lo tergiversan, lo estilizan. Y entonces cogen las canciones y las vuelven éxitos de pop. Viste, Fingers también fue muy importante para Chicago. Por ejemplo, ponga, ¿cómo se llama? ¿Keitra? No. No, el Rima y Selena. Ah, ok. Calm down. A eso voy, cuando se unen, tienen un artista de ahí, siento que suena más, no sé, como le da más validez. Sí, pero pues a la pero final digamos esto... al tema de la apropiación cultural. No, porque esto es una canción de Rima, y entonces lo que hacen es que le pagan... Y le entregan a Selena una letrica y le dice, canta sobre esto y verá que vamos a pero totearla. Es que siento que la protege, como que la... No, la blinda un poco de la crítica de la apropiación cultural al tener un artista genuino, real. No, sigue siendo apropiación cultural. O como diría Moby, entusiasmo cultural. Cultural enthusiasm. Es increíble esa vuelta, ¿no? Como ahora esto tiene sí elementicos ya más de afrobeat, claro. Esas cosas, ¿no? Pero ¿sí oye la base? Sí. Tú. Eso es puro deep house de fondo. Ok. Qué bueno. Es todo. Y esta canción conecta ya con el reggaetón, con Rauw Alejandro y Santa. Sí. Por todo de ti, dice usted. ¿O no, Santa, la última. Ve, yo no he oído eso, póngalo. Vea. A ver qué. ¿Raulito? Raulito está de vuelta. Pues Andrés lo está tratando de resucitar, por lo menos. Oye, ¿cómo? ¿Ya dejaste de ver a esta señora? ¿Quién, a Lili? ¿Allen? No. Lili Allen. Es ya. No voy a decir nada más porque ya la olvido. A ver. Me di cuenta que la olvido. ¿Esta es la nueva de Raulito? Pues ya no está nueva, pero sí. Sí, claro. Claro. Se quedan con el amapiano. Amapiano. ¿Te acuerdas de esa canción que decía a mí me pasa? Si tú, ¿cómo es? Me falla. Colombiano. San Andresano. Todo está conectado. Pancho Style. Es Pancho Style. Esa canción era linda. Esto es Calm Down de Rima. Sí, claro. ¿Y esto cuánto tiene, Ole? Esto tiene unos, ¿qué? ¿6 meses? Ah. O sea, de este año. Raulito, ¿viste? ¿Ves? Raulito, de vuelta. No, ya no te voy a nombrar más ese otro ser porque ya vi que lo superaste. ¿Quién? ¿Isabelita? Ah. Pero ya estás concentrada en el Reino Unido, donde tenías que estar. Sí, Lili. Sí, muy bien. Todo vuelve a encauzarse. Si pago los $10 no de OnlyFans de Lili y te comparto, ¿me dejas? ¿Te comparto las fotos? Te mando los pies de Lili Allen. No. Mentira, eso no se puede porque es ilegal. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Britney Spears está otra vez en las noticias. Sí, estuvo diciendo que está soltera. Está súper soltera, dice, estoy súper soltera. Y que nunca más va a volver a estar con un hombre en su vida. Bueno, ok. Good luck. Y estuvo all the best. Hablando de paparazzis, del ex, se desahogó en historias. Se despachó. Sí, tiene estos momentos, boom, y vuelve y sale. Entonces, bueno, que está soltera, pero que no quiere estar con más hombres nunca en su vida, por siempre jamás. Estas son Mañanas de la X, son las 9 de la mañana, 20 minutos, y bueno, quedémonos ahí. Febre. Con el Deep House, How Deep Is Your Love, Disciples de Calvin Harris. Con 74 de Jungle. En estos días escuché a los Jungle en cassette y me ocurrió una cosa. ¿En cassette? ¿En dónde? En la casa, Walkman? En mi Walkman. Con audifonito. Con audífonos, tengo unos audífonos grado, además de altísima calidad y súper finos, y se me les cayó una puntillita y estoy de muerte lenta. Se me les cayó. De pronto, sí, de pronto, bueno, no, ya debieron haber barrido, pero pienso que se aquí pudo haber caído por ahí el sábado. Un tornillito. Un tornillito chiquitico y se desajustó. Mira, se desajustó esto y toca comprar todo el arito. Y una plata. Y el aro vale $12, pero si uno lo compra aquí, vale $700,000. No sean así. Bueno. Te estaba oyendo el disco de Jungle en cassette. La cassette. Y me pasaron varias cosas. La primera es que cuando uno compraba pilas nuevas para el Walkman. ¿Qué dicha? El Walkman el cassette sonaba a toda velocidad. Recuperaba su velocidad. Tú sabes que se te estaba acabando cuando empezaba. Claro. Pero perdía potencia. O sea, no había puntos medios. O era muy rápido. O iba muy rápido porque las pilas estaban recién puestas, entonces arrancaba como el Alvin y las ardillas. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú alcanzaste a tener esas pilas que tú le medías con los deditos la potencia? ¿Cuánto tenía de duración? ¿No? ¿No? Yo la prendí así. Todavía le queda un poquitico. ¿No? Nunca las vi. No, ya estás muy vieja. Sí. No, sí, es verdad. Va uno a ver y sí. Mentiras, yo soy más viejo que tú y mira. Pero quién sabe, sí. En todo caso, oíste el cassette. Escuché el cassette de Jungle y dije. En pilita. Claro. ¿Qué pila nueva? Sí, Duracell. Ahí esas eran las que tenían ese medidor. ¿Sí? Sí, de potencia. Ah, ya me acordé cuáles eran. Sí, claro. Que venían en el estuchecito, ¿qué? Claro, ya me acordé, sí. Estas son Mañanas de la X-103.9. Hoy el viejito Cacreco, mi crítico favorito de cabecera, Bob Lefsetz, escribió una carta que concilia el punto de vista de otros importantes demócratas del entretenimiento como Jon Stewart, y es que Joe Biden se tiene que bajar. Pero Joe Biden dijo que no. Ayer fue una de las noticias. Biden debe bajarse, dice el viejo Lefsetz. Jon Stewart dice también que por favor, que por lo que más quieran, que si quieren derrotar a Trump, que por favor. Y mientras tanto, Trump se ha asociado con el gestor cultural del Fire Festival. Gestor cultural. Fallido. Este señor que es un ladrón de frente, Billy McFarland, sí, está trabajando con Donald Trump. Y el Comité Nacional Demócrata se dio cuenta y arrancaron a atacarlo. Y entre las cosas que han dicho, dicen, claro, no hay nada más atractivo para un delincuente convicto como Donald Trump que reclutar a otro delincuente convicto para que se una a su campaña justo a tiempo para la Convención Nacional Republicana, que se perfila como un incendio de contenedor de basura. Esto lo dijo Alex Floyd del Comité Nacional Demócrata. Ahora lo de Biden, esta semana, en una carta a los congresistas demócratas, dijo que va a seguir adelante con su candidatura. Va a continuar. A la reelección, pese a las crecientes dudas sobre su salud mental. Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y otros lados, estoy firmemente comprometido a seguir en esta carrera y a correr esta carrera hasta el final y a derrotar a Donald Trump. Como ya está durmiendo hasta las... O sea, no se pasa de las 8, según él. Pueda que el sueñito le ayude. Claro. Sí, el sueñito alimenta, decía mi abuela. Déjelo dormir, que el sueñito se siente alimenta. Un poco como el rey en El Señor de los Anillos, ¿te acuerdas? Ah, el cuando que estaba era todo poseído. Cuando por lo tenía de la serpiente ahí al lado. Cuando estaba, claro, todo hechizado. Sí, todo oscuro, así. Así. Es un gran momento cuando Gandalf lo despierta y echa la lengua de serpiente todo servil. Uy, ese es un gran personaje de gente servil que es lambona y que es un importante de esos. Pero yo creo que aquí no, él no está poseído, creo que ya es natural. Es natural. Sí, es un envejecimiento natural. Evolución de su cuerpo. Claro. Es lo normal. Entonces, eso les va a costar la presidencia. Eso te digo, si él se aferra a eso, va a estar muy difícil. A su mañanas de la X-103.9, son las 9:33. Something's got a hold on me lately. The Sound of Violence de Cassius en las mañanas de la X-103.9 FM, la xmasmusica.com. Fulbo, porque se dieron a conocer noticias importantes de Colombia para la Copa América. Uh-huh. Por un lado, el show de cierre. Sí, de la Copa América. ¿Quién será? Es nuestra Shakira. Shaq va a estar ¿cuándo es el domingo? El domingo es la final en el Hard Rock Stadium de Miami. Estadio gigantesco, divino, tecnológico. Y pues ahí va a estar Shakira en el show de cierre que se hace antes de que empiece el partido. Pero porque estamos pensando en la final si ni siquiera hemos jugado el partido de semifinal. Porque se anunció, fue el show. El show. Se acaba anunciar. ¿Cuál va a ser el show de cierre? Pésimo entrando y pésimo saliendo. No mentira. Fate arrancando, Colombia presente. Y Shakira cerrando, lo cual es una muestra de que en este momento en el continente, Colombia musicalmente manda. ¿Sí? ¿Será? ¿No? ¿Será pura relación disquera-organización? Yo sí creo. Pero gracias, ¿quién Alejandro va a poner ahí? ¿A quién más va a poner ahí? ¿A Fito Páez? No. No. No, pero ¿quién pueden más? Poner a... Un artista paraguayo, díganme ya. Un artista uruguayo que no sea Drexler. Boliviano, peruano, ecuatoriano, bueno, verdes. Venezolanos, los rayaguanos están muy famosos. Oye, sí, que estuvieron hace poco por ahí, vi que estuvo de concierto. ¿Y el viernes, el mismo viernes. Día de Morat o no? Morat fue el sábado. Morat fue el sábado y domingo. Y la plática que le entra a Colombia, por lo menos hasta el momento, le ha entrado en la Copa América. Solo por estar en la Copa recibió $2 millones. Bien, está bien. Por clasificar a cuartos recibió otros $2 millones. Sí. Por clasificar a semis recibió $4 millones. Es decir, ya tienen los bolsillos 8 millones de dólares, algo así, 32,700 millones de pesos. Hay que ver qué hacen con esa plata. Si Colombia clasifica a la final y es campeón, recibirá $16 millones. Aproximadamente 65.300 millones de pesos colombianos. Si llega a la final pero la pierde por penales, el premio de consolación serán 7 no millones más. De dólares. Y si no clasifica y tiene que disputar tercer puesto, el botín al que podría apuntar serían 5 millones de dólares. Haga lo que haga, hay platica. Gana plata. Bueno, se gana. Ahí es cuando tenemos que reconocer que Maturana tenía razón. Perder es ganar un poco. ¿Por qué? ¿Cuándo perdió? Porque si llega a perder Colombia, igual le dan plata. ¿Pero cuándo perdió Maturana? ¿Pregunta usted? No, ¿cuándo perdió la selección ahorita? No. La selección no ha perdido. ¿Y no va a perder? Esperemos que sí. ¿Que sí qué? Que sigan triunfales. Perdón, yo no sé nada, no sé articular bien las palabras cuando el fútbol se trata. Sigan triunfales. Esperemos que sí, no ganen. No, cállense. No. Qué angustia. Sí, a mí me dan nervios, se me duermen. Sí, te estresas y todo. Pero es que lo dejé. Mañana hay penales, solo les digo eso. ¡No, hombre! Cállense, qué necesidad. Y hay que tener bien el mango. No, por eso, no. Coman sano, ¿por qué? Eso es un mal hábito que yo dejé. ¿Ver televisión? El fútbol colombiano. ¿Fútbol? Sí, porque eso me costó mucha lágrima y angustia y tristeza y rabia. No y jodas. Y lo dejé la persona que verme tranquila. No, mentiras, en estos momentos estoy nerviosa. ¡Qué chimba sog! Óigalo. No está tan mal, no sé por qué le dan tan duro. Oígalo. ¡Qué chimba sog! Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste. ¿Qué por qué le estamos oyendo? ¡Pega la L! ¡Exacto! La cantidad de reproducciones que debe tener esto ya. A ver. En todo, le está usando para todo. Son las 9:45 en las mañanas de la X. Invitados a nuestro matrimonio, celebridades. A soñar, tenemos la plata del hombre más rico de Asia. De Asia, y el hijito se va a casar. Entonces, ¿por qué no? Soñemos con eso. Entonces, tenemos a Nini. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz para la boda, bueno, está estaría bien. Estaría muy chévere. Está bonito. Again, por ejemplo, Again en una boda. Chévere. Perfecta. Sería rico. La increíble Juan Luis Guerra. Chip Chombiana dice que Maroon 5 y Dua Lipa. Lulu, Sting, Santana. Bueno, adulta contemporánea. Gaitán, sí, claro. Coldplay, Daisy, Bryan Adams. Muy bien. Interesante selección, nada esperado, ¿no? No, es bastante inesperada la selección. Zulmi, Rod Stewart. Chévere. Susi, John Bon Jovi, Alejandro Sanz y los Backstreet Boys. Ahí está, muy coherente. Tremendo montón de gente ahí, bueno. Me encanta cuando hacen esto. Bella dice, Adele, Ed Sheeran y Grupo Niche. Yo ya había pedido Ed Sheeran y Grupo Niche, ya están buqueados. Está ocupado para la fecha. Está ocupado, sí. Alejandro se casa ahorita en diciembre. Sí. Y también por acá tenemos a La Malagón, Maroon 5, Los Gaiteros de San Jacinto, Coldplay, Luis Silva, Juan Luis Guerra, Alicia Keys y Mr. Black. Luis Silva es el llanero. Ese es Walter Silva. Ah, yo no sé si hay otro Luis Silva, no sé cuál es el otro. Sí, Luis Silva, ahí bueno. Está. A su mañana de la X, están sus opiniones. Aquí está Noacán. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change. Standing in line to see the show tonight, and now the light on, heavy glow, by the way I tried to say I'd be there. Waiting for. Qué gran disco. Aquí arrancan a hacer solito y disco. Se quedan ahí tocando el concierto. Este fue un buen momento para la música al comienzo del siglo. Salieron cositas chéveres. Sí, by the way, es un disco bonito de principio a fin. Sí. Mucho. Bonito. Mi favorito. Aunque, ¿sí? ¿Es tu favorito? ¿En serio? ¿Por encima del Californication? Lo que pasa es que es un valor sentimental, porque ese fue mi primer disco que yo compré en el 2002, muy joven, pero sí. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 12 años. Del niño. Qué bien. Sí, muy bien, muy bien. Pasaste de Xuxa a... Pasé de Jordi a Xuxa y después a Triquidis. Muy bien, perfecto. Son mañanas en la X y eran otras épocas. Aunque a este sí que le tienen pereza, ¿no? A Kidis. Sí. Sí, lo tienen difícil. Muy cancelado. Difícil. Pero ahora está más chévere, ¿no? Lo tiene muy cancelado porque está saliendo con una chica de 20 años. Ah, ¿cierto? Ya entendí. Sí. ¿Por dónde? Y tiene 60 y ¿qué? 62. Ahora, es que ¿quiénes somos? Mira a Lenny Kravitz. Ah, ¿tiene cuánto? 59, ¿cierto? 61. ¿61 tiene Lenny? Anthony Kiedis. No, Anthony tiene 61 años. Y él se cuida. Y en estos días le publicaron una foto de él en un refugio de perritos. Y estaba con la novia. Y ahí cayeron. Y ahora sí es decisión de ella. Nadie se puede meter ahí. Pues si se meten. Es decisión de ella. Si ella lo quiere hacer. Si ella se enamoró. Si está feliz. La última palabra la tiene ella. Ya. Sí, pues ahí le han caído en esa fotico. Sí, seguro. Pues hay mucha gente que hace caso omiso de la joven adolescente que está en la foto con él. Pero no es joven adolescente. Mira la foto. ¿Cómo se llama? No, busca Chili Peppers. Es que la última foto es de Chili Peppers. Sí, todavía tiene 20 años, todavía adolece. No, ya. Si él decidió. No, ok, sí. ¿Se ve muy joven? Se ve más chiquita. O sea, se ve joven. Pero no, tiene 30 años. ¿Ella? Sí. Ah, bueno. No tiene 30 Elena, años. Elena, se llama Elena. Ah, sí. Anda encontró con encontró el amor a sus 61 tenía. Años junto a su hermosa novia, la modelo Elena, de tan solo 30 años. ¿Qué? Anda con ella desde... Ah, ¿ves cómo son las cosas en la internet? Ah. Están diciendo desde hace rato que está saliendo con una chica de 20 años. No. Y ahora dicen de tan solo 30 años. Es como así de tan solo 30 años. Es una señora adulta. ¿Sí? Claro. Ya, no, es que... Si no. Fuera 20, sí les digo como... No. Lo pensarías. No, perdón a las señoras de 30, no. Las quiero mucho. No, entonces, ¿viste? Yo qué sé para ti, la ancestra. Yo soy la ancestra de 40 son unos nuevos 20. Sí, tranquilización, señora, dime cuando me ponga enojada. Bueno, me parece bien. Está mejor ya. Sí, porque es que todo, lo único que he leído es que está saliendo con una chica de 20 años. Yo decía, no puede ser que Kiss. Y eso empieza a replicarse y a replicarse. Y resulta que es que sale con ella desde que tenía 20 años ella. O sea, cuando él tenía 40 años. Sí. ¿Vieron? Sí. Igual, vuelvo y digo, si cuando tenía 50 años, en fin. Igual, si tiene 20 años y ella decidió estar con él, es decisión de ella. Ya, no sé. Estuvieron en un refugio de perritos, lo único que puedo decir. Los Chili Peppers están cumpliendo años del By the Way. Él es ex. Y ese sí que está vivo de milagro. Ese sí que está vivo por de el mí. Libro, ¿no? En serio, ¿qué nivel de podredumbre el de Kiddies? Uf, ese sí que se dio duro. Cuando uno lo ve sobrio, uno dice... Pudo salir. ¿Qué fuerza de voluntad? ¿Cómo logró ese man muy duro, salir sí. de ese roto? Porque es que era un roto muy, muy, muy inmundo. En serio, eso era una cosa muy miedosa. Ese afán de ese man de... ¿Destruirse, autodestruirse? Uy, sí, que uff. Sí, decía, el libro se llama Scar Tissue, como la canción. Mira, se llama Elena Vestergaard, 30 años, con una diferencia de edad de 38. Okay. Se conocieron en el 2013, a través de amigos en una noche de fiesta. Su conexión fue inmediata y empezaron a salir. Son las 9:58, mañana X. Stupid Girls de Pink, mañana es de la X103.9 FM, la X+música.com. Ante el auge de la inteligencia artificial, Nintendo tiene muy clara su postura. No piensan echarse en sus brazos, dice el blog Shataka. Sí, resulta que se ha hablado mucho de la inteligencia artificial en todo, videojuegos, películas, sabemos que están ahí. Y una de estas marcas importantes es Nintendo. Y ellos estuvieron hablando y dicen que ellos no quieren tener problemas con derechos de propiedad intelectual. También dicen que no quieren llevar ese lugar a la inteligencia artificial, sino que se siga haciendo como siempre se ha hecho. Claro. Como en su momento Pixar dijo hace poco que no les interesa para nada hacer live action, que lo suyo es la animación, se van a quedar ahí, así como también Nintendo dice, a nosotros lo que nos gusta es la creatividad del ser humano y es lo que vamos a posicionar con Nintendo todavía, o sea, no quieren echar mano a la inteligencia artificial por ahora. ¡Ay! Mira esto. Hablan de inteligencia artificial, ¡puf! Y aparece Uribe DJ. Me gusta tu gorra de Alvin y las ardillas. Gracias. Está muy chévere. Te vi anoche en televisión. Caramba. Óyeme, con un muchacho muy guapo. Óyeme, te luce la televisión, Chief. Óyeme, gracias. Hay gente que ama la cámara lo ama. Y a usted los ama la cámara. No, a mí no tanto. Basta, Diana, ya. No, pero creo que yo me voy a adjudicar, me voy a echar esta. Me voy a poner esta medallita. A ver. Creo que he encontrado el ángulo perfecto de Uribe DJ en televisión. ¿Cuál es? Basta. Por detrás. De verdad. ¿Cuál es? Me sonrojas. Es el ángulo en el que no salgo. Claro. Es el ángulo en el que no me veo. ¿Tres cuartos? No sé cómo se llame técnicamente hablando, pero es el que teníamos ayer, el que tenía él ayer en cámara. Sí, me qué parece. Lindo se ve. Sí, sí, sí. Dice, wow. Pero es el lado izquierdo, derecho. ¿Qué tal salimos? Bien, a mí me gusta, a mí me gustó, bueno, estuvo chévere. Yo pienso que deberíamos hacer Animales de Radio en Canal 13, programa semanal. Creo que estamos, o sea, el piloto estuvo chévere, ¿no? Creo que hay que continuar el proyecto. Claro. Estoy convencido de que continuar el proyecto. Animales de Radio sería un éxito televisivo. Eso sí. Ay, lo que bendito sea. ¿Con qué hay que hablar? Toca hablar con los jefes de Canal 13 a ver si se animan. Anímense. Ellos se animan. La X, que es un productazo. Y Canal 13 presentan Animales de Radio. Gran alianza. Productazo. Productazo. Giramos por las regiones también, vamos a universidades, tenemos diferentes formatos. Chévere poder ir a hacerlo en ciudades. Módulos, sí, claro. ¿Y quién los asesora a nivel de vestuario? Nosotros. Ah, claro. Nosotros. Claro. Nosotros. Kendrick Lamar, la misma marca. A mí Alejandro me asesora en cuanto a tiros de cámara. y ángulos. Sí. Ya, ok. Pero ya. ¿No hay una ropa, alguien, una marca que les dé la ropa? Aún no, Dayana, pero es una gran idea. Claro, vamos, por todo lado hay ganancia. Cada vez es más difícil, ¿no? Ese tema de... uno va con su ropita. Del sponsorship, sí. Pero no importa porque eso le da a uno más libertad de expresión. Es cierto, es cierto. Bueno, es los cierto. Felicito, muy chévere. Gracias. Gracias. Estuvo bello. Hermano, vamos por ese programa. Vamos. Vamos por el programa de... programa de televisión / radio show / podcast. ¿Ya? Ahí está. Transversal. Hablando de 360. Transmedia. No hay falla, no hay falla. Sí. ¿En qué año fue que era estaba de moda la trans? Hay que ser transmedia. Hay que llegar a todo lado. Sí, por ahí sí. He oído todavía cositas de trans, ¿no? Hay productores recuperando mucho ese sonido, ¿no? De trans. Estamos hablando de otra cosa. Transmediático. Exacto. Ya, porque es que te oí trans y yo digo Dayana, electrónica, ella. No. Que hacías televisión y hacías redes y hacías todo. Eran integrales, son artistas integrales. Pues yo creo que cada día es más común, ¿no? Es más beneficioso para un producto, aunque además. Siento que igual está como toda la atención en redes, que la parte de la televisión está ausente un poco, por eso sería tan importante este proyecto, porque sí abarcaría los medios completos. Claro. Hagan, ahí ya está escribiendo Alejandro. Sí, ahí está. Vamos a cocinar eso. La verdad es que este era el piloto, a ver cómo salió bien, entonces estoy seguro que... va a haber un segundo, tercer, cuarto episodio. Seguro. Yo creo que ese proyecto... se vienen cositas. Eso va a reventar por algún lado. Estas son mañanas de la X103.9 FM. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. Benson Boone con Beautiful Things en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y tenemos opiniones, quiero aprovechar, okay, para preguntarle a Uribe DJ. A ver. Si tuvieras toda la plata que tiene el señor más rico de Asia. Son los que todavía siguen haciendo prefiestas pero no se han casado. Exacto. Ah. Pero entonces tú dices, para mi matrimonio. Sí. Tengo toda la plata del mundo para contratar a quien yo quiera, artistas vivos. Ok. Para tu fiesta de matrimonio. Sí. ¿Quiénes serían? ¿Puedo poner dos? Sí, sí, sí, sí, no, claro. Todo lo que quieras. Si quieres, bueno, para abrir en la fiesta, en la cena, lo que quieras. Claro, yo creo que tendría como un como performer principal. Sí. Yo creo que yo le metería esa plata a Timberlake, por ejemplo, como performer principal. Sí, señor. Porque el tipo como que puede animar bien la fiesta y hacer chiste entre las mesas y sacar a bailar a la gente, hacer trencito. Pero para el fiestón, yo necesito una bandota. Ok. Y Stone, yo contrato a Air, Wind and Fire. Oh, que se echen todos los éxitos, pero que además me hagan covers de otros artistas. Buena idea. Oh. Ya, con esa orquesta tengo para hacer un fiestón, el que quieran. Bien. Ya, listo. Va a ser una gran fiesta. Y están invitados de una vez. Para reservar fecha. Sí, no, ya apenas tenga fecha les digo. Listo. Las personas que se casan en otras ciudades como Cartagena... ajá. Al invitar a las personas que quieren que vayan, deberían invitar con todo incluido. De acuerdo, ¿debería? Estoy de acuerdo contigo. Claro, porque, si uno ¿sabes? Le ponen a uno muy difícil eso. Aunque, ¿no? Yo tengo una teoría. A mi matrimonio, es como, pero a mí no me alcanza. Yo tengo una teoría y es que cuando la gente se casa fuera de la ciudad o del país, invita un poco de gente y como que solo la que va es la que realmente quieren. Porque, la que hace la inversión, sí, claro. La que hace la inversión. Bien, es como para filtrar amigos. Entonces, bueno, si alguna cosa. Pues es un buen método. ¿Cierto? Depende. Yo fui a un matrimonio en España y el matrimonio se acabó. ¿Ah, sí? ¿Cuánto duró por ahí? Como 4 años. Ish, bueno, tres. Inversión ahí. Digamos que tres años. Pero la pasaron, wow, rico. Oh, yo me entretuve muchísimo ese matrimonio. Es que yo bailé demasiado. Por eso. Bebí de más. debo confesarlo, bebí de más. ¿En esas épocas donde bebía de más? En aquellas épocas. No, pero es que uno siempre va a beber eso sí, más por fuera del país. Silvana parecía, en serio, una... Una muñequita, sí, ¿no? Sí, parecía la hija del duque de Estocolmo o alguna cosa así. Okay. Estaba muy elegante. En este caso era el duque de Estocolmo. Es el colmo que se separó. Sí. Ahora, les tocó pagar a ustedes. Es que eso sí es rabia, sí, claro. Que uno, ¿sabes? Uno invierte para el matrimonio y les compra regalo y todo y se separan. Es como, no, asegúreme 10 años. No, pero debería... Asegúreme esa inversión. Pero debería haber una regla, exacto, cuando el matrimonio es por fuera. Sí. Que uno, que yo voy, pero sin regalo. Porque es que ya es una doble inversión. Es que no el estamos. Regalo es mi, la calle está dura, de verdad. Sí, exacto. Mi regalo, dura. En serio, mi regalo es ir a estar con ustedes. Es mi presencia, es mi regalo. Es que pero no me barato. Pida viaje, hotel, y más regalo. No, es duro, tampoco. Es duro, es duro. O sea, con todo el cariño que le puedo llegar a tener. No, no se alcanza el cariño. Sí, no, el cariño. Sí, sí, bueno. El cariño está en devaluados pesos. Ani dice Sam Smith. Oh. Cata, The Weeknd. Uy, qué par de fiestas, que está inviten, bien. Porque esos serían unos fiestones también. Acuña dice, Caigo, okay. María Carolina, a Nietzsche y a Fito Páez. Bien, dos momentos. Buena combinación, sí, sí, sí. Ahí. Sería Fito sería el equivalente al que ameniza y anima la fiesta y baila entre las mesas. Venga, no sé si lo puso en chiste o es verdad, Coldplay y Henry Styles. El doble, claro. Claro, porque es que ese Henry Style es el de Yo Me Llamo. Es la réplica. Henry Style. Que muchas fiestas hacen eso, muchas fiestas, muchas ¿seguro? Empresas que organizan bodas tienen los dobles de artistas para venderlo dentro del paquete. Bueno, para que Henry vea usted. Style. Ahí está. Hola, con ustedes, Henry Style. Son las mañanas de la X. Lush Life de Sara Larsson, ve que hay de la vida de Sara, hombre. Bien, ahí va creciendo, muy Sarita. Guapa, muy guapa Sara Larsson, además. Sara ella es de Suecia, ¿no? Suecia. Sí, sueca. Sí, sí. Y, pero en serio, ¿una no, buena en serio. Voz de pop? Pero en serio, ¿dónde está? Yo no la volví a ver. Ah. La última noticia fue hace un mes. Estaban diciendo que estuvieron hablando para la Eurocopa con Enrique Iglesias. Dijo que aseguró un fondo de jubilación. Sara. Sí, vaya. Sara Larsson, ser dueña de mi catálogo es como tener un plan de jubilación, esto lo dijo en febrero de 2024, en febrero también compartió su álbum Venus. Sí. No, ella lanzó un sencillito chévere este año llamado You Love Who You Love, que es de ese álbum. Sí, señora, acá está. La cuarta de su álbum. Sí, sí, sí, ese es. Y la cancioncita está chévere, pues te es, digo, la es última muy Sara Larsson. Noticia realmente fue de hace unos meses largos, en marzo. Entonces debe estar descansando. ¿Será? No, yo, ¿será? Ah, bueno, no, mira, un drama sueco protagonizado por Sara Larsson. Ahí está, mes. Se dedicó a la televisión, más bien. Ah, está actuando, claro. Estas son mañanas de la X103.9 FM, son las 10 de la mañana, 31 minutos. ¿Qué más podemos comentar Part en esta mañana? Se llama la serie. ¿Hay algún dato adicional? Tengo la versión de Ryan Castro en francés. Vamos, oh por eso. También está buena la canción. A ver, ustedes muestra, ayer a ver. Me le estaban dando bate y yo cuál, les digo. ¿A cuál? A la de Ryan. En francés. Me regañaron. Esta es la buena. Yo no la me regañaron, me dijeron. Me insultaron. ¿Cómo bien. Es que se llama la canción? Porque me le hace el feo. Me y yo no fui, fue Andrés. Ah, écheme la culpa. A mí. Ay, bueno, sí, él sí lo ¿cómo se llama la canción en español, pues? El ritmo que nos une. Ok. Óigala, pues. Aquí está. ¡Qué chimbazo! La radio allume la télé, dérangé pas. Aujourd'hui joue la select, prends le virage, prends l'aile si tu n'encourages pas. Mami, mais la radio allume la télé, dérangé pas. Aujourd'hui joue la select, prends le virage, prends l'aile si tu n'encourages pas. Hoy es día de fútbol. Oiga, ¿cómo la veo? Hoy es día de fútbol. Hoy es día de fútbol. ¿Quién es SOG? Productor, ¿es uno de los productores Sog? Más importantes okay, de reggaetón, es colombiano, medellinense. Medellinense, ya. ¿Quién es el que hace las versiones en francés? No sé, es un muchacho, sí. Pero pues el hombre se ha hecho un buen público, el colombiano. Ya. Ah, y le va, mira. Porque también bien. Hizo... También hizo Viva Colombia, Viva Falcao en francés. Alexis. Le tenemos la primicia. A no ver. Puede ser. Claro. No, sí, bueno. Claro. Vive la Colombia, vive le chaos. Le tigre, le plus fort, le jeu du terrain. Le falta el cariñito de la original. El gallito. Vive Falcao. Le tigre, le plus fort. Te invito, Alexi. Ajá, bueno, con mucho gusto. Y por esto le darán algo, le darán alguna cosita a la que cantó originalmente la canción, o se estamos la pasan por la galleta. Estoy convencido de que nadie le da plata a nadie cuando se viraliza como audio en TikTok, a menos que sea una canción ya licenciada, okay. licenciada y hecha. Pero hay cualquier cantidad de audios que se hacen virales y no reciben regalías. No reciben plata de nada. A no ser que sea como lo que pasó con Mi Bebito Fiu Fiu, que sí les cayeron y les tocó pagar. ¿Qué era Mi Bebito Fiu Fiu? Que era usando la canción de Daido. Ajá. O sea, Alexi Hernández paila. Pero yo me refiero no solamente a los audios musicales, me refiero a todo tipo de audios que se hacen virales. Sí, ya, claro. Ya. Por ejemplo, hay uno que repiten mucho, que es del que se choca, que dice... ¡Pon! Ah, pero mira, ese es un audio que, por ejemplo, salió de algún lado, debería remunerarse porque lo usa millones de personas. El niño, el de ahí, la verdad es que no anda más fuerte. Pero esa es una canción, no. Audiecitos, esas yo creo que incluso son hasta más fáciles. No, las difíciles son las que son audios. La dice, se va a caer. Se cayó. Ya, sí, voces. Hay un costeño que se llama, es el PAH, sí, que es el de Ajá Llave. Ese señor se volvió viral, gente muy famosa empezó a hacer ese Ajá Llave. Y una DJ que se llama... Peggy Gu. No, Young algo, bueno, pero no es Young Miko. Miko. Montó ese audio sobre un beat y seguramente tendría que haberle pagado a él. O sea, que porque ya uno como creador de contenido puede tener. Pero vea, hay una buena noticia al respecto y salió ayer. Señor. Y es que a Alexi Hernández, la autora de Viva Colombia, Viva Falcao, le van a regalar una casa en Cartagena, la alcaldía. Sí, y le van a hacer, le van a cubrir con salud también, para ella, bueno, para su mamá, su puestico de comida también. Es chévere cuando pero bueno, se por ve lo reflejado. Exacto, por lo menos, entiendo. Por lo menos hubo algo, ¿no? Pasó porque algo. Es que la otra es que le pasen por encima y no le reconozcan nada, por lo menos... ¿Cierto? Sí, sí, sí. La invitó Falcao a Bogotá el 16 de julio para su presentación en Millonarios. Ah, no, mire. Y la tutió. Oye, te invito el 16 de julio y ella, bueno, ajá. Pero pues es que imagínese como el himno en el que se convirtió esa cancioncita. Que no la prefieres. Ahorita el nuevo himno es este. El nuevo himno es este. Se levantan los corazones. Oígalo. Y nos abrazamos en uno solo. Todos los colombianos. ¿Quién hace esto? ¿Es la misma? ¿Es la misma que tenía versión en francés, no? Sí, sí, sí. Este es Ryan. Oh my God. Pero está la original. Él es el cantante del gueto, ¿no? Claro. Ryan Castro. No podía tener otro apellido, sí. Con gaitas y toda la vaina. Está bien hecha. Cumbia. Mira que para hacer una canción de selección no está mal. Sé que genera otros amores. Pero es oficialmente canción. O sea, ya esta es la canción oficial ahora, de la web. De la selección. Es que vea. Está marcada Fit Selección Colombia. Además, porque aparece dos futbolistas cantando o rapeando en una parte de la canción. O sea, es la canción oficial de la Selección Colombia desde este año. En este momento, sí, del 2024. Vaya. Entonces tú la ves en comerciales y la misma promoción de la selección. Es la canción oficial. No la había oído completa y está bien hecha. O sea, más allá. Sí, Sock es bueno. Ahí lástima a Ryan. No, señor. Nos van a regañar otra vez. Tienen que entender que también hay el gusto se debe respetar. Claro, la libertad de expresión. El balance, ¿no? El balance, el programa tiene un balance. Estas son mañanas de la X1039 muy balanceadas. Illusion de Dua Lipa. Este fin de semana volvió a oír el Radical Optimism. Ok. Y me gustó más. Sí, es que es bien chévere. Lo siento, pero... Ah, está bien, no lo sientas, está bien. No, porque mi hermana Laura, la menor, dice que disco tan malo ese de Dua Lipa. La menorcita. Es que Laura tiene un gusto musical bien, bien elevado. Es un gusto todo snob ahí. Es bien snob. ¿Por qué? Si no le gusta lo popular, no le gusta tanto. Pero lo curioso es que el disco de Dua no es popular. pero eso es lo que más me gusta del disco de Dua, que se aleja de su esa satisfacción del público masivo. Es que pues lo hablábamos en Animales de Radio, por cierto, el programa está ya disponible on demand en nuestra página web, si se lo perdió vaya, búsquelo, porque estuvimos haciendo el análisis de Dua Lipa en Glastonbury de hace una semana. Y Dua Lipa logró hacer un disco de pop muy exitoso, que fue ese Future Nostalgia, basado en retazos de cosas que habían pasado antes y que inmediatamente conectaron un montón de nuevas generaciones con antiguas y demás. Pero en este, toda la inspiración es auténtica, es original, es ella. No hay versiones, no reversiones, hay, no sonidos. Hay, pues que yo haya notado samples reconocibles en... Ni creo que ni Houdini, pues. No, hay referencias visuales en los videos, por ejemplo. Mira. Hay referencias visuales, pero musicalmente sí, Kevin Parker se metió ahí a hacer cositas nuevas. Bueno, chévere. Que pues suenan muy a él también, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, el viejo Parker es una buena dupla para Dua. En fin, me gustó el Radical Optimism, es un hecho. Soy está me, bien. Me gusta la música, sí. Que eres un Dua Lipper. Pimper. Dua Pimper. O sea, hay cosas que me gustan que son retadoras, como el disco de Kim Gordon. Sí. Ese disco sí que es pesado de oír. Es difícil de oír, pero hay cositas que me entretienen, y ese disco, el Radical Optimism de Dua Lipa, me pareció muy, muy, muy chévere. Se murió Pino D'Angelo, D'Angelo. D'Angelo. A ver. El cantante conocido por el gran éxito Ma Qual Idea. ¿Italiani? Italiani. Claro. ¿De qué año es esto? De 1980. Es increíble, parece de ahora, ¿no? Eso fue lo que sampleó Madison Avenue. Con Don't Call Me Baby. Ah. Qué bella canción, escuchémosla. 71 años. Es que el disco italiano sonara tan bien, ¿no? Además que está catalogada como una de las primeras canciones importantes o comerciales de rap francés. ¿En aquel francés? No, italiano, perdón, rap italiano. En esa época me acuerdo yo que era muy demonizado el disco, ¿no? Era como el más casposo de los géneros en esa época, como que daba penita, porque ya se había producido el disco Demolition Night en Estados Unidos. Entonces, el disco no gozaba de buena reputación, nunca gozó de buena reputación como género, porque era plástico y parecía efímero y frívolo y pues iba en contra de todo lo que el rock había abanderado, ¿no? Sí, estaba muy ligado a la banalidad y el rock era el rock era inteligente y macho. Sí, el rock tenía que ser macho e inteligente. Entonces, si te gustaba el disco, eras gay, ¿no? Básicamente. Como dirían en aquella época para insultarte, eras marica. Sí. ¿Cierto? Sí. Y eso que la palabra comenzó siendo una expresión de alegría, ¿no? Sí, claro, la palabra gay. Ser gay era ser alegre. Feliz. Ser feliz. Pues los Picapiedra, la canción de los Picapiedra dice: We'll have a gay old time. A gay old time. Sí, claro. Sí. Y fue así entonces como se satanizó el disco, ¿no? El disco se satanizó por razones, nuevamente, de discriminación. Claro. Y fue el rock el que lo satanizó. Por eso esa pelea fue a muerte. Sí, a horrible. Muerte. Y esa pelea la ganó el rock en aquel momento. Pero la perdió a largo plazo. A largo plazo la perdió. Yo siento que, aunque tengo unas tablitas por ahí muy interesantes, que la muerte del rock como este fenómeno relevante culturalmente se produjo la noche en que demolieron el disco en el Parque Comiskey en Chicago, un 12 de julio de 1979. Que era un juego de béisbol, ¿no? Un famoso juego de béisbol. Los White Sox. Y una emisora de radio convocó a la gente a que llevara discos. ¿De disco? De disco, de música disco. Para quemarlos. Para quemarlos en todo el centro de la cancha. Y eso además terminó en una revuelta con gente dándose en la mula y haciendo destrozos, manifestaciones, en fin, eso fue un desastre. Usted dice que ahí se acabó el rock. Creo que el rock como fuerza cultural se murió la noche en que la emisora de Chicago, liderada por el disc jockey Steve Dahl, hizo la campaña de Disco Sucks. Así se llamaba, Disco Sucks se llamaba la campaña. Y era una campaña de marketing. No tenía ningún otro propósito que no fuera sintonía, mantener a la gente conectada. Pero acabó con, además, la industria de la música en ese momento. Se vino abajo la industria de la música después del disco Demolition Night. Pero qué mal la estrategia de campaña. Todo horrible, todo horrible. No, pero no sé si... Inquisidora. Sí, eso sí. Es por ese lado. Así está. Feo, sí, fue tenaz. Por lo que por lo que los italianos, creo que fue ese el momento en que el disco brincó. ¿El Italo Disco salió? Y se volvió Italo Disco. Claro. Es ahí donde como que estos personajes... Y salen esas vertientes igual, que tratan como de disimular sus influencias y se van por el otro lado, que lo hablábamos ahorita, el Italo Disco, el Eurodance, el French Touch, ajá, que tiene también muchas influencias de ese disco. Cerrón. Cerrón es de los productores franceses más importantes. Ese es el equivalente a Moroder en Francia. Sale en Climax, en la banda sonora. Fantástico. Y ya después, el rock es el que empieza a perderse y a desvanecerse y a diluirse. Y el disco empieza a coger fuercita otra vez entre el indie y todas esas cosas, y el dance y toda esa vaina. Hasta hoy. Claro. Hoy el pop tiene mucho disco en sus sonidos. Y esta canción que oímos originalmente salió en el 99, cerrando ya la década con los australianos Madison Avenue y su Don't Call Me.